Habías comentado algo sobre la iniciativa esta que estuvo apareciendo y que generó tanto racismo y tanto rechazo por parte de la sociedad, ¿no? Desde allá lo estamos viendo viviendo muy lejos y no, hay cosas que no entendemos y que nos cuestan pensar, digamos. Estando acá uno empieza a entender algunas cosas mejor. ¿Cómo están planteando esta iniciativa? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, primero hay que aclarar que hubo una reacción de desprecio muy grande por una parte de la sociedad, pero también de mucho entusiasmo por otra, ¿no? También es importante hacer esa aclaración. Y es muy interesante porque lo que los medios hegemónicos comerciales, ¿no?, han reproducido una y otra vez es que el EZLN, cuando no dicen Marcos, que además Marcos ya no existe, está lanzando una candidata indígena. No es el caso. Ni es el EZLN, porque es el Congreso Nacional Indígena, y no es una candidata. Quien estaría como candidato a la presidencia en las próximas elecciones es un Consejo Indígena de Gobierno. O sea, desde 2003, en las comunidades indígenas se formaron lo que llamamos los caracoles y las juntas de buen gobierno. Una experiencia en democracia participativa única en el mundo, me parece, ¿no? Donde son gobiernos horizontales, colectivos, de mucha gente, rotativos, a partir de un proceso de elección que no tiene nada que ver con los procesos de elecciones en nuestras democracias o dichas democracias, y tiene que ver con procesos colectivos de asambleas comunitarias, ¿no? Y estas juntas de buen gobierno son cinco que controlan, que son los gobiernos autónomos de las cinco zonas zapatistas en Chiapas, donde se desarrolla la autonomía en la educación y la salud y todo esto. La propuesta es crear, no igual, pero crear algo por el estilo, pero a nivel nacional. ¿No? Con representantes, este consejo tendría representantes, un hombre y una mujer, de todos los pueblos indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena del país. Como nuestro sistema electoral, de democracia electoral, no contempla la posibilidad de un consejo horizontal y realmente democrático como la presidencia, se necesita la figura de una persona, un individuo. Y esa persona, que sería más que la voz de este consejo, sería una mujer indígena. ¿Y por qué una mujer indígena, según nos lo colocan? Es justamente porque si ya el indígena es considerado atrasado, primitivo y un impedimento al progreso, una mujer mucho más, ¿no? El desprecio y el desprecio. Y entonces colocar esa figura es desafiar todas las estructuras. Y colocar un consejo indígena como candidato, ¿no?, es desafiar todas las estructuras. Y en ese proceso, y yo creo que así todas las iniciativas que han surgido del EZLN, del Congreso Nacional Indígena, históricamente es mucho más importante el proceso que el resultado final. O sea, el proceso es lo que construye otras posibilidades y otras realidades. Yo creo que el proceso de construcción de este Consejo Indígena va a ser muy interesante. O sea, lo que te puedes imaginar es que vamos a tener una articulación de grupos indígenas en el país con un proceso de politización y de concientización muy fuerte, ¿no? Que se van a articular de forma coesa para pensar nuevos caminos para el país, ¿no? La autonomía que vemos aquí en Chiapas, lo que han construido los zapatistas, es inmenso, ¿no? Pero es circunscrito a esta geografía. Y aquí la propuesta es ir mucho más allá, ¿no? Que decir, la propuesta nace del EZLN, la adopta el Congreso Nacional Indígena y la hace suya. Bien, bien. Sí, eso de hacer de alguna manera más visible lo que está invisible, ¿no? Una mujer pobre indígena. De alguna manera es otra forma también de provocación que tiene el zapatismo, ¿no? Para poner en discusión y sacudir a la sociedad. Y hay que también pensar en qué contexto surge, que aquí yo creo que es fundamental. Los que estuvimos aquí en el encuentro con el Congreso Nacional Indígena, que de donde surgió la propuesta, toda la primera parte, todas las discusiones que se hicieron en mesas durante días, llevaron al relato de una guerra brutal contra los pueblos indígenas, contra todos, ¿no? Pero hay una guerra del capital por acaparar los recursos naturales y transformarlos en mercancía. Nosotros vemos que 50% más o menos del territorio nacional son ejidos, que son esta forma de propiedad colectiva que tenemos en México. La mayoría, por lo tanto, pueblos indígenas y campesinos. Y tenemos 30% del territorio nacional concesionado a empresas mineras, más todo lo demás. Y estas dos cuestiones están sobrepuestas, porque ¿dónde están los proyectos mineros, petroleros, madereros, turísticos, etcétera? Mayoritariamente en zonas rurales de pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Entonces, lo que se está viviendo y que en la ciudad nos cuesta un poco más de trabajo, a pesar de que en la ciudad estamos muy mal, y en México, digo, todo el mundo sabe que estamos viviendo una catástrofe histórica, ¿no?, para nosotros, pero nos cuesta aún así, en la ciudad, dimensionar la dificultad que están viviendo las comunidades indígenas y campesinas. Es una guerra tremenda, les están despojando de todo, ¿no? Entonces, ante eso viene esta respuesta. Tenemos que hacer algo porque nos están matando.